Bueno, pues seguimos aquí con las entrevistas sobre la compartición para Noticias de Abajo. Y ahora estamos aquí con los camaradas del Radio Zapote que también nos van a dar su opinión de cómo vieron este cotorreo. Pues vimos muy bien aquí el cotorreo, como dices. Pues se llegó a algunas conclusiones, ¿no? Pero faltó, muy, creo que, más trabajo y más tiempo, ¿no? Pero veamos y ojalá que pues tenga provecho, ¿no? Esta compartición. Y aquí, pues saludos a toda la gente que escuche esto, ¿no? ¿Cómo sintió la ENA la participación que viniera la bandita por acá? Ah, pues con mucho gusto, ¿no? Bienvenidos aquí todos a la ENA, ¿no? Este espacio que, pues es para todos, ¿no? Especialmente para que se den estos encuentros, ¿no? Estas comparticiones, ¿no? Bueno, pues gracias, compañero. Continuamos acá en las entrevistas. Bueno, pues continuamos aquí con estas opiniones en torno a cómo se dio la compartición aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, pues vamos a escuchar a una compañera que también estuvo muy activa en esta compartición. Ay, pues mira, estamos contentos porque se desarrolló una compartición en donde intentamos reconocernos, que es un principio ético, y que hemos aprendido en todo este caminar desde aquel 1 de enero de 1994. Y entonces, bueno, pues llegamos a algunas conclusiones que es muy importante entre todos los de la sexta, en algunos de la sexta del Valle de México, pero que es importante arribar a esas conclusiones y también reconocernos, porque luego no nos reconocemos, tenemos estas venas del capitalismo también adentro de nuestros corazones que luego nos impiden esta necesidad de la otredad para poder dar pasos más firmes. Entonces, hemos dado un paso importante, vendrán los quehaceres, la continuidad de los quehaceres que ya tenemos pues bastantes años en esto, y yo creo que vamos a tener muchas mejores posibilidades de mejorar las resistencias y la construcción de autonomía. ¿Qué fue lo que más te gustó de la compartición? Lo que más me gustó es que, bueno, pues con todas y las dificultades pudimos llegar a acuerdos en 2 días y medio. Entonces, pues eso es sensacional. Entonces, pues hay que apostarle a construir autonomía y a fortalecer las resistencias. Y lo que menos te gustó ya para Y lo que menos me gustó, bueno, no hay nada. Todo me gustó. Venga, bueno, pues muchas Bueno, gracias, Ana María. sí, gracias a ustedes. Bueno, pues continuamos con las opiniones en torno a la compartición. Está aquí con nosotros nuestro compañero Juan Ansaldo, que le queremos también pues que nos dé su palabra para que nos diga qué fue lo que más le gustó, lo que menos le gustó, cómo vio la compartición. Bueno, pues es una oportunidad nuevamente para compartir experiencias, para compartir proyectos, para compartir visiones, construir una visión juntos. No es fácil, por supuesto que así somos. Hay contradicción, quizás, hay paradojas, pero también hay la oportunidad de seguirlo adelante. Entonces, yo creo que es un buen momento para justamente acuerparnos cada vez mejor por afinidades, no solamente eso, sino por el trabajo que se viene encima. La, pues, perspectiva es negra. Y entre más unidos estemos, pues va a ser mucho mejor. Quizá para muchos no fue el resultado, los resolutivos todavía no están totalmente definidos, perfilados, pero pues hay muchas formas de trabajar juntos y por supuesto que hay muchísimo trabajo por hacer por adelante. Entonces, pues es una oportunidad que no se quedó desaprovechada, por fortuna. Llegaron muchísimas personas, faltan más. Faltan definitivamente pues, los pueblos originarios, yo creo que son los grandes ausentes, los pueblos originarios, las comunidades propiamente pues, de base, tanto en la zona urbana como en la zona rural de todo el Valle de México, y pues es una forma de continuar. Ánimo, esto no se acaba hasta que se termine. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Órale. Y continuamos aquí con la recopilación de opiniones. Bueno, pues continuamos aquí para el noticiero Noticias de Abajo con los compañeros ahora de la tribu Yaqui que también nos acompañaron en esta compartición aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Le queremos pedir su opinión a nuestro compañero Tomás Rojo para que nos diga cómo vio esta compartición estos días. Pues qué bueno que haya espacios de reflexión, discusión y análisis, y principalmente en el sentido de orientar y organizar y darle más fuerza a la lucha popular e indígena. Y principalmente estos espacios de discusión transmiten la energía a todos aquellos frentes de lucha, principalmente los pueblos indígenas, concretamente la tribu Yaqui. Yo estoy muy agradecido por la oportunidad y el espacio que me dieron a mí en lo personal, pero también el espacio que le dieron a Fernando, quien desde el reclusorio número uno de la ciudad de Hermosillo, donde está preso desde hace 7 meses, pues logró mandar un mensaje y creo yo, y sin duda alguna, que eso le da más energía y valor y sentido a su lucha, a pesar de que esté en cuatro paredes, ¿no? Pero aquí yo creo que también es una oportunidad para reorganizarse y tener esa cercanía para poder robustecer más la lucha de ustedes y también afinar muchos detalles. Yo creo que como dijo alguna compañera en una de las mesas donde estuve presente, las diferencias son los que unen a las personas, a las gentes. Nada más que buscar el punto de acuerdo y generar las condiciones para la coincidencia, nada más. Porque esto que están haciendo ustedes es muy valioso para la lucha de todos los mexicanos, para los pueblos indígenas, y también le da una fortaleza al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Muchísimas gracias, compañero. Bueno, pues continuamos con las opiniones en torno aquí a la compartición del Valle de México de los adherentes a la Sexta. Ahora vamos con nuestros compañeros de Negro Semilla para que también nos puedan compartir su palabra. Hola, ¿qué tal, compañeros? Pues un poco, como saben, difícil organizarnos porque vemos personas muy diversas y eso es muy rico también en edades, en procedencias, en oficios, en saberes. Pero no queda en saco roto, lo importante es que ya nos conocimos los trabajos que hacemos cada uno y pues aquí queda ya en las voluntades y en los esfuerzos en contactar, en ir directamente a contactar a los compañeros con los que sentimos afinidad y pues de nuestra parte del Negro pues ofrecemos nuestro arte y nuestra manera de comunicar y esperamos poder seguir siendo parte de la organización y que no el desgaste que implica las asambleas y el diálogo, pues no, como siempre, ¿no? Que no va a mermar y vamos a seguir luchando. Muchas gracias, compañera. Bueno, pues continuamos con esta collage de opiniones en torno a la compartición de la Sexta Cruz aquí en el Valle de México. Y bueno, pues vamos a escuchar a otra compañera que también ha estado muy activa en estos trabajos para que nos dé su opinión de cómo vio esta actividad. Pues de lo más chido que pudimos sacar es que nos escuchamos todos, de verdad nos escuchamos, tuvimos la paciencia de escuchar a los compañeros, de escuchar sus propuestas y también de conocer quizás otras resistencias que se están dando en el Valle y que no teníamos todo el conocimiento de qué era lo que estaban haciendo y cómo lo estaban haciendo y entonces eso ayuda a que nutras lo que tú puedes hacer en tu comunidad o desde tu propio espacio. También pienso que todo mundo estaba muy receptivo a que este tipo de comparticiones siguieran como una estrategia para hacer crecer la Sexta y para vincular la Sexta con otras luchas que ahora han estado abandonadas o que quizás no todos los colectivos están trabajando. Creo que también puede ser un medio importante para, aunque no nos sumemos como Sexta total, sí nos sumemos como colectivos a cosas que no tenemos fácil vinculación o difusión de las luchas. Entonces creo que es un primer esfuerzo, un mini pasito, pero es un paso bien dado y que puede seguir adelante. Bueno, pues muchas gracias, compañera. Vamos a continuar con esta compilación de opiniones y bueno, pues continuamos. Bueno, pues continuamos aquí con las opiniones en torno a la compartición aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia con los compañeros de la Sexta del Valle de México. Y bueno, ahora estamos con nuestra compañera Grace, que también muy activa y siempre solidaria acá en el movimiento, y le vamos a pedir su opinión de esta compartición que hubo estos 3 días aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sí, pues la verdad pensamos que fue una compartición muy fructífera, que se lograron acuerdos muy interesantes y que se logró el objetivo principal, que era conocernos y saber quiénes son nuestros compañeros, en qué están trabajando, cómo resisten, porque pues de pronto nos veíamos, nos conocíamos, pero no sabíamos a ciencia cierta qué era lo que hacía cada quien y pues era muy importante que nos llegáramos a conocer precisamente para empezar a poder trabajar más organizadamente y empezar a construir otro mundo, sabiendo pues qué trabajos puede desempeñar cada quien, en qué la arma uno, el otro, y ver cómo nos podemos coordinar. Entonces yo pienso que fue muy fructífero. La verdad, de pronto hasta el tiempo no alcanzaba, se ocupa mucho tiempo para discutir como uno quisiera y exponer todas las ideas que uno trae y tal. Y pues nunca, es cuento de nunca acabar. La verdad es que pues, nos gusta hablar mucho a todos, pero lo importante es que a pesar de que sí se habló, sí se lograron acuerdos y pues parece que vamos a iniciar con trabajos organizativos entre compas y se vienen cosas buenas seguramente de esta compartición. ¿Algo que la crítica? Que no se respeten los tiempos de participación. Se establecen unos tiempos o a veces se quería dar un formato un poquito más libre precisamente para romper estructuras y romper un poquito con las mismas formas de organización. Y entonces no se establecían tiempos definidos y de pronto había compas que se agarraban 10 minutos para intervenir, ¿no? A pesar de que todos ya estaban así como, no, ya, compañero, el que sigue, o a veces ni siquiera era una aportación sobre lo que estábamos hablando. Eso es lo único que veo como crítica, que respetemos todos los tiempos de participación para que todos los demás compañeros puedan participar. Bueno, pues muchísimas gracias, compañera. Sí, y vamos a continuar con este collage de opiniones sobre la compartición. Bueno, pues continuamos aquí con esta compilación de opiniones en torno a la compartición de la Sexta en el Valle de México. Y bueno, pues vamos ahora a entrevistar a nuestra compañera Paola, que también ha estado muy participativa y activa en este encuentro, para que nos dé su palabra sobre esta actividad. Bueno, pues hola, compañeros. Pues mi opinión acerca de la compartición es que ya era necesaria que nos reuniéramos para compartir justo quiénes somos, qué trabajos hacemos, cómo miramos la Sexta, cómo nos miramos a nosotros mismos y el que sigue, que creo que es el objetivo de esta compartición. Y bueno, lo bueno es justo que pudimos reunirnos, pudimos compartir, pudimos mirarnos, pudimos lograr visualizar quién hace un trabajo afín a nosotros. Y pues pudimos llegar a algunos acuerdos para el que sigue. Y lo bueno, pues las vicisitudes que enfrentamos, pues eso, es seguir trabajando en la resolución de nuestros conflictos, en nuestras formas y modos de cómo decimos las cosas, de cómo nos relacionamos entre nosotros como compañeros, como Sexta, y pues cómo acompañamos otras. Bueno, las vicisitudes es justo cómo vamos a enfrentar las otras luchas, cómo las acompañamos, pero bueno, yo creo que esto es a pesar de las vicisitudes, pues es un paso más hacia el camino de la lucha. Muchas gracias, compañera. Y bueno, pues vamos a continuar con estas opiniones. Bueno, pues estamos aquí haciendo una entrevista para Noticias de Abajo, aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, bueno, pues en una réplica de las iniciativas que ha sacado el Congreso Nacional Indígena y el STLN, y bueno, pues vamos a hacer algunas series de entrevistas para ver cómo estuvo este encuentro. Bueno, pues así un poco al caliente, ¿no? Porque pues, está terminando, pues, el esfuerzo es, creo que está muy bien, ya hubo mucha participación, estábamos así como, ¿cuántos? Quizás 200, no sé, pues algo así. Y eso está bien, hay mesas y todo. Nada más que, pues así de mi punto yo, como que al momento de justamente de poner las cosas, los trabajos que hay, pues hay que tomar más tiempo para platicarlos, porque si no, siempre se hace lo mismo, que son comisiones que se forman así en grupitos sin que haya realmente consenso. Entonces hay que tomar, de mi punto de vista ya, más, una vez que se habla de operatividad, más tiempo para platicar de cada propuesta y realmente delinearla bien, porque si no, pues así es mi punto de vista ya. Pero si el proceso sigue, pues está bien que sea esto. Gracias. Vamos a seguir, pues. Bueno, pues seguimos aquí en las entrevistas sobre la compartición. Vamos a escuchar la opinión de otro compañero. Bueno, a mí me pareció muy fructífero porque hubo una actitud camaradería, buena voluntad, hubo mucha participación crítica, reconociendo nuestras fallas, pero también lo que se está logrando, ¿no? Y sobre todo creo que salgo pues contento porque veo una perspectiva de trabajo y de unión, de resolución de problemas que se han generado hacia dentro de los colectivos, en fin, y que, bueno, pues sobre todo viene trabajo, ¿no? Y eso me alienta, ¿no? Muchas gracias. Gracias, compañero.